la nostalgia de los 60 en la esencia. Más perfecto del siglo XXI en la esencia.

Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Never saw a woman so alone.

Bon Rock también está aquí. La esencia. Te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre marcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. El doctor del rock and roll nos habla un poco del invitado de hoy. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. ¿Quién en Latinoamérica no ha escuchado hablar de Criminal? Criminal es una banda chileno-inglesa de thrash metal radicada en Inglaterra, formada a finales de 1991 en Santiago de Chile. Esta banda ocupa elementos de thrash metal, de death metal y también una pequeña mezcla de groove metal. Criminal ha sacado en total 7 discos de estudios, 2 en vivo y 2 demos, además de la realización de un DVD que se produjo en conjunto con el disco White Hell. Y el líder fundador, Anton Reisenegger, es quien nos envía un caluroso saludo. Esperamos contar con él también para una entrevista a futuro. Escuchen el saludo de Anton Reisenegger de Criminal y escuchen una de las primeras canciones que se hizo popular en Latinoamérica. Under My Skin, debajo de mi piel, es Criminal. Es el saludo de Anton Reisenegger por La Esencia. Hola, yo soy Anton de Criminal. Mando un saludo para todos los metaleros latinoamericanos y para Eric de La Esencia. Este es un tesoro de colección. We'll be right back.

El segundo tema que les voy a recomendar viene en el álbum Euthanasia de Megadeth, en la inconfundible voz de Dave Mustaine, y es el tema A Tout Le Monde. Me gusta muchísimo el mensaje que refleja, porque pues muchas veces hemos sentido eso, que cuando ya nos estamos acostumbrando a la vida nos cambia las reglas. Y a mí me parece que Megadeth en su melodía, en la puesta en escena, es una banda que denota bastante fuerza. Así que pues disfruten. Esto es A Tout Le Monde con Megadeth. Don't remember where I was. I realized life was a game. More serious they are to things. The harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read, there's no more friends. Okay. El último tema que viene de mi selección es un tema que para mí tiene mucho significado. Primero, porque Phil Anselmo era mi novio, aunque él no lo sabía. Y número dos, Walk, que es el tema del que les hablo, dice en una de sus estrofas algo así como: ¿me estás hablando a mí? ¿En serio? ¿Te vas a meter conmigo? Walk, camina, sigue. Y es una manera como de dejar claro que uno puede ser distinto y que a pesar de que haya personas que no lo entiendan y que te critiquen y te juzguen por eso, pues siempre la fortaleza viene de alguna parte, y en mi caso, netamente, siempre ha venido del rock and roll. Pues nada, disfruten Walk, Pantera, Phil Anselmo y rock and roll. Esto es La Esencia. Don't go.